Dios is my Führer. Dios is my Führer. God is my Führer. Dios es mi Führer. Dios es mi Führer. Dios es nuestro Führer. Dios es el Führer. Dios es el líder. Dios será el Führer. Dios siempre ha sido el Führer. Dios es el Führer. Dios es mi Führer. Dios es el auténtico Führer. Dios es mi Führer. Dios es mi Führer. Dios es mi Führer. Dios es mi Führer. Dios es mi Führer. Dios es mi Führer.